espacio interior. Tengo alegrías con sueños de color y la voz del silencio. Siempre hablándome. Yo soy un alma y tengo este cuerpo para poder crecer. Yo soy un alma y tengo este cuerpo para poder crecer. Yo la tierra gira y sigue el ritmo estelar. La noche es madre del día que vendrá. Como estoy despierto, busco la verdad. La mariposa es un anuncio estival. Si hay flores blancas, primavera ya estás. Y en mi mente hay un ave que vuela sin cesar. Oh, mi alma, tu canto está presente. Oh, mi alma, tu canto está golpeándome. Yo cuerpo para poder crecer. Yo soy un alma y tengo este cuerpo para poder crecer. Yo soy un alma y tengo este cuerpo para poder crecer. Yo soy un alma y tengo este cuerpo para poder crecer.